corazón para entregarte con esta loca pasión. Noches y noches pensaba solo en ti, imaginaba tus caricias, tu reír, tu reír. Estamos solos en este cuarto gris. Deja tu ropa y acércate hasta mí. Esta locura por ti no la aguanto más. Llegó la hora de empezarnos a amar. Pero no llores ahora, pero no llores ahora. Esto es amor, no pasión de dos horas. Pero no llores ahora, pero no llores ahora. Esto es amor, no pasión de dos horas. Acércate hasta mí. Esta locura por ti no la aguanto más. Llegó la hora de empezarnos a amar. Pero no llores ahora, pero no llores ahora. Esto es amor, no pasión de dos horas. Pero no llores ahora, pero no llores ahora. Esto es amor, no pasión de dos horas. Amor, no pasión de dos horas.